perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Cada día te bendeciré.